Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Iniciamos de una manera muy particular el programa del día de hoy. Está en comunicación telefónica Rodrigo Amoroso, porque en el día de ayer sucedió un hecho que nos hace recordar que la represión no es solamente propiedad de Mar del Plata o de otras provincias, sino que aquí en Moreno ayer se vivió una cacería. Rodrigo Amoroso, Fernando Ochoa la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Nos puede contar a los oyentes y a nosotros qué sucedió en el día de ayer y por qué hoy se está movilizando la fiscalía a las 10 de la mañana? Porque ayer los vecinos de Santa Brígida, más de 100 vecinos, estaban en una asamblea discutiendo el tema de los problemas de inseguridad que tienen por tener terrenos que no están, digamos, mantenidos, o sea, con pastos altos, uh-huh. Y que aseguran, que provocan inseguridad en el sentido que queman autos en esos terrenos, hubo violaciones, hubo robos muy violentos. Entonces los vecinos, por un lado, querían arreglar ese terreno, cortando el pasto, poniéndolo en condiciones, y además, como no cumple ninguna función, lo estaban por, digamos, ocupar en el sentido de lotearlo para generar viviendas, porque hay un montón de gente hacinada en ese barrio, donde hay un montón de gente donde no tiene dónde colocar su casilla. Uh-huh. Obviamente que los vecinos no tienen ningún problema en pagar el terreno, pero digamos se beneficiarían dos partes acá. La parte de la inseguridad se terminaría y por el otro lado se arreglaría el tema de la vivienda. Obviamente, como la política local no tiene nada que ver con solucionar este problema tan grave como es la crisis habitacional, mandó una represión brutal, brutal, Fernando, porque lo que contaban los vecinos no se podía creer. Uh-huh. Los policías corriendo a las personas, muchos de civil, tirando balas de plomo, balas de goma. No hubo muertos ayer de casualidad, y detenían a la gente adentro de las casas de otros vecinos que estaban con las puertas abiertas comiendo, otros tomando mate. Ingresaban a los domicilios sin ningún tipo de orden de allanamiento, obviamente, y estos policías de la bonaerense, la comisaría 2 de Trujuy, entraban y se los llevaban. Ayer detuvieron aproximadamente a 15 personas, entre las cuales había una mujer embarazada en estado muy delicado, uh-huh. Que fue maltratada, esposada, y estuvo más de 5 horas detenida. Logramos, a partir de un piquete y la presencia de Gladys Villalba, de sacar a esta mujer y a otra mujer más que estaban detenidas, y después fueron largando de la comisaría 2 de Trujuy al resto de los detenidos. Solamente quedó detenido, como preso político en este caso, Marcelo Costa, que es dirigente del Partido Obrero, del Polo Obrero, y fue candidato a concejal por la lista del Frente de Izquierda. Uh-huh. Estuvo toda la noche detenido hasta hoy 8:30, donde lo trasladaron a la UFI número 5. Digo, ¿Cuál es el argumento de la policía de mantenerlo preso? Y no, mira, los argumentos liberar son, como a las otras personas. Son falacias completas, porque Marcelo Costas había llegado hacía 30 minutos en el lugar, creo que a las 5 de la tarde, mientras que la asamblea se desarrollaba desde antes, y cuando uh-huh. llega él, a la media hora empieza la cacería humana brutal, donde la gente se empezó a dispersar y a correr para todos lados, y como ahí las casas de los vecinos no tienen cerco perimetral, la gente corría para todos lados y la policía atravesaba los terrenos de la gente, que era, entre comillas, para decirlo de alguna manera, la propiedad privada de los mismos, uh-huh. E incluso ingresando dentro de las casas. Hubo personas que estaban comiendo y fueron llevadas igual, que ni siquiera estaban participando de la asamblea. Los policías mienten de una manera descarada, porque yo estuve con ellos hablando con la policía, totalmente agresiva, le me presenté, soy Rodrigo Amoroso, buenas tardes, el tipo me insultó, no sé quién es porque como ellos no se identifican nunca, y tienen la placa con su nombre y apellido, no sé quién es, pero lo que te puedo decir que los policías se nos burlaban en la cara, te hacían fuck you con las manos, un desastre, la verdad que ya tiene que renunciar el comisario de la número 2 de Trujillo ya, porque nunca presentó una orden de la fiscalía ni de la justicia, sino que estos tipos aparentemente tienen una cierta autonomía o una venia del poder político, y acá hacemos responsable a Mariano Hues de que su policía bonaerense en su distrito actúa de esta manera, y también a los concejales que se tienen que hacer cargo de estas cuestiones, porque los concejales están para gobernar para los vecinos de Moreno, para satisfacer las necesidades de vivienda y de que no haya represión frente a un reclamo que es completamente justo. La policía alega que le tiraron cascotes a las patrullas. Bueno, no, nada de eso pasó porque todos los testigos que estaban ahí, que eran más de 80 vecinos, me contaban la situación de que estaban tranquilos, que estaban haciendo una asamblea como la hacen siempre, y que fueron brutalmente reprimidos, como también lo fueron reprimidos la semana pasada. ¿Marcelo Costa está por declarar? Exactamente, a partir de las 10 de la mañana, fue trasladado, ayer estuvo preso durante toda la noche en la comisaría de Trujillo, lo trasladaron hoy a las 8:30, están nuestros abogados frente a la fiscalía, junto con los compañeros del Partido Obrero y del Polo Obrero y otros acompañantes, así que vamos a hacer el aguante hasta que salga ya, y que lo liberen, y que no le quede ninguna causa abierta, porque Marcelo Costa solamente fue a hablar con los vecinos y a contar la experiencia de cómo se organiza el Polo Obrero en reclamo de tierra y vivienda, ¿no? ¿Va a haber la presencia de algún dirigente referente a nivel nacional del FIT? Mira, no te lo puedo decir en este momento. Por eso quizás ahí te conviene entendiendo la magnitud, ¿no? Porque está señalando que Marcelo Costa es preso político por las características que describió, tocan a uno, tocan a todos. No, eso es obvio. Por ahora estamos los referentes locales con nuestro abogado, nuestra dirección nacional del Partido Obrero ya estuvo hablando con el Ministerio de Seguridad, con el segundo de Granados, diciéndole lo que está sucediendo. Ellos alegan que no sabían nada. Así que si hoy no sale libre en un par de horas, obviamente que vamos a hacer una gran movilización y ahí sí vamos a traer a todos los compañeros disponibles a nivel provincial y a nivel local, a nivel nacional. Así que, pero lo principal es que haya una movilización urgente porque acá hay un preso político. Acá no es casualidad que Marcelo Costa, que es un gran organizador en los barrios de Santa Brígida, de Villanueva, de La Ribera, que se le ha plantado a Mariano Hues, que se le ha plantado a los funcionarios de la Intendencia Municipal, planteando la solución a los problemas de vivienda, los problemas de obras hidráulicas porque se inundan. O sea, es un referente muy conocido en el distrito. Y qué casualidad que queda él solamente preso cuando él solamente había llegado hacía 30 minutos para charlar con los vecinos, ¿no? ¿Cómo está Marcelo? ¿Tienen información? Sí, Marcelo. ¿Cómo pasó la noche? Marcelo está bien, le dieron de comer, pero obviamente que fue insultado, fue escupido por la policía, fue así como chicaneado con insultos, pero está bien de salud. ¿Y las personas que estuvieron detenidas? Las personas que estuvieron detenidas, bueno, hubo un vecino bastante golpeado, con la cara hinchada, que fue al hospital porque lo tiraron al piso y le pegaron una patada en la cabeza contra el piso y le quedó justamente la cara hinchada. La vecina embarazada también fue al hospital, que estaba bastante, se sentía bastante mal por la situación, pero estaba bien de salud, por suerte, y sus dos bebés, porque va a tener mellizos. Pero acá hay que resaltar que acá la policía de la bonaerense es mano dura, así que cuando a nosotros nos dicen hay que votar a Scioli en contra de Macri, acá decimos que Macri y Scioli tienen la misma política frente al reclamo de tierra y vivienda. Macri, Scioli y Cristina tienen 3 muertos en el Indoamericano cuando reprimieron con la Metropolitana y la Federal, y ayer de milagro no hubo muertos a través de la policía brutal bonaerense que reprimió de una manera insostenible, de una manera antidemocrática y que no aceptamos ni de la manera democrática ni la no democrática. Estamos en contra de este aparato represivo que denunciamos en nuestro programa. por eso planteamos la apertura de los libros de entrada y salida a las comisarías, porque los tipos no te dejan, no te dan información cuando preguntás, bueno, ¿quiénes están presos? Uh-huh. Usted te pregunta, ¿y usted quién es? No, y bueno, le decís, no, yo soy militante del Partido Obrero, y te mandan, y te insultan y te sacan del despacho de la comisaría. Es una vergüenza. Realmente, Scioli es tan represor como Macri, ninguno de los dos merece ser votado por los vecinos de Moreno ni de la Argentina, así que vamos a luchar ahora para que lo liberen ya a Marcelo Costas en 2 horas como máximo, y si no, vamos a hacer una gran movilización con referentes provinciales, nacionales y nosotros, los candidatos y militantes locales de Moreno, y que renuncie y sea investigado este comisario de la número 2, que tampoco sabemos cómo se llama, y que sea una investigación de la cadena de responsabilidades políticas de quién mandó a reprimir y por qué, y que sean enjuiciados. O sea, no queremos... Es decir, van a hacer una presentación legal para que esto no quede solamente en una denuncia mediática. Sí, por supuesto. Tenemos los números, los nombres y apellidos con los números de documento de los 15 detenidos. Tenemos los informes médicos de estas dos personas que fueron golpeadas, entre ellas la chica embarazada y el muchacho. Y están nuestros abogados haciendo todas las acciones legales, principalmente ahora para liberar a Costas. Y después vamos a evaluar de juntarnos con estos vecinos y si hacemos ya una denuncia penal de todo tipo contra la policía, contra el comisario y contra los responsables políticos de la brutal represión que sucedió ayer en Santa Brígida. Es un hecho gravísimo lo que usted estaba describiendo. Es gravísimo. ¿Y se acercó alguien de la municipalidad de Liduar, por ejemplo? No, hasta ahora no. Yo hablé con Carlos Benítez. ¿Usted habló con Carlos Benítez? Sí, hablé con Carlos Benítez. ¿Qué le dijo? Está muy lejos de Moreno, o sea, está vacacionando seguramente, y dijo que está haciendo todo lo posible a través de su teléfono, llamando gente, pero digamos acá si no hubo organización de los vecinos, todavía estarían presos los 15 detenidos de ayer, ¿no? ¿Y más allá de Carlos Benítez no habló con nadie más? No, porque no tengo el teléfono de otros dirigentes acá locales ni de concejales, pero... Si le consulto tenido... porque a veces cuando se hacen estos operativos de desalojos siempre hay una persona del Liduar. No la hubo, ¿eh? Ayer sábado no la hubo y hoy tampoco. No. Fue directamente una cacería, la policía bajó sí, fue una de los cacería... patrulleros... Y comenzó la represión. Sí, porque imagínate que muchos vecinos contaban que no entendían nada, estaban en sus casas, en sus domicilios y veían gente con armas largas, o sea, gente de civil con armas largas, es decir, que no estaban vestidos ni siquiera de policía, que después sí los vimos ingresar a la comisaría y la gente los insultaba porque los reconocieron, pelo cortito, y habían estado en esta cacería. Entonces mucha gente, vecinos que estaban ahí, salieron a la calle... gritaban que paren y eran detenidos ellos mismos dentro de sus domicilios, que hay una violación total de las libertades democráticas. Así que esto es muy grave y hacemos responsable al intendente Mariano Güez, que se presente ya a dar las explicaciones de por qué su bonaerense en el distrito actúa de esta manera. Ya con la policía local, que está en todos los barrios amedrentando a la gente que simplemente camina por los lugares de Moreno, esto muestra el sistema represivo que se viene, ¿no? O sea, esta policía local, como la bonaerense, como la federal, están para reprimir las luchas sociales. ¿Por qué te digo esto? Porque los vecinos, cuando llaman a la policía porque están vendiendo droga, porque están robando o porque están violando, no aparecen. Están en la zona liberada. Aparecen cuando los vecinos se organizan, cuando reclaman por vivienda, por tierra o cualquier reclamo genuino. Para eso está hoy la policía. Rodrigo Amoroso, desde ya, muchas gracias. No era el objetivo hablar de esto en el día de hoy, era hacer un análisis de las elecciones, seguramente lo vamos a hacer más adelante, pero lo que sucedió en el día de ayer merecía tener este inicio de programa para que los oyentes comprendan los hechos represivos sucedidos allí en Santa Brígida, aquí en Moreno. Dale, muchas gracias por la charla. Y bueno, el domingo que viene, si querés, ya hablamos y analicemos todas las elecciones. Seguramente lo haremos. Ahora intentaremos estar en comunicación telefónica en estas horas que resta del programa con los compañeros que están en la fiscalía para saber si liberan a Marcelo Costa. Sí, esperemos que antes de las 12 sea liberado. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Así iniciábamos el programa del día de hoy, muy particular. Los hechos represivos sucedieron en el día de ayer aquí en Moreno. Cuando se hablan de modelos,

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, en la 90.1 en FM Moreno. Mucho ha dejado las elecciones. El día domingo hacíamos una cobertura especial de las elecciones aquí en esta emisora e informábamos lo que había sucedido a nivel local. También informábamos lo que estaba sucediendo a nivel nacional cuando escuchábamos en vivo en ese momento las primeras palabras de Daniel Scioli para su gente y para los medios de comunicación, iniciando la campaña de algún modo, diciendo sin decir que iba a segunda vuelta. Después sería asumido por parte del Frente para la Victoria que se iba a segunda vuelta y que hay que elegir entre Macri o Scioli. Reglas del juego de la democracia burguesa, lo sabemos, porque es esta instancia de la democracia representativa. Alguien me representa. Eso es lo que estamos instalando. Es todo lo contrario, es democracia participativa. Y estamos buscando la comunicación telefónica con Lucas Franco, referente de Libres del Sur, para hablar con nosotros y tener el análisis que hace esta fuerza política de las elecciones y cómo se va a posicionar, si ya tienen una definición, si ya tienen un lineamiento de cómo se van a parar en este balotaje. También estaremos escuchando en lo que resta del programa lo que sucedió el día miércoles con el Bachillerato Popular El Cañón. Experiencia pedagógica que llevó a que ya tenga reconocimiento por parte del Estado, que sea reconocida como una escuela, bueno, la comunidad estaba contenta. Y eso sí hay que remarcarlo. Los funcionarios también, y vamos a estar escuchando las palabras del viceministro, que estuvo presente el día miércoles y que habló en los micrófonos de estar muy contento. Eso es lo que señalaba, estaba muy contento, decía. Y vamos a estar escuchando la palabra del ministro y también la palabra de Juan Ruedi y de Gabriel Castillo, docentes de esta institución. Y lo que sucedió el viernes de la semana pasada en la Universidad Nacional de Moreno, Instituto Riglos, donde se señalizó como lugar de la memoria, denunciando la situación que vivían muchos jóvenes y muchos niños en la dictadura militar cuando eran trasladados, después que eran asesinados sus padres o desaparecidos, a esa institución. Parte de la represión de ayer, parte de la represión de ahora. Vamos rápidamente entonces a trasladarnos al miércoles 28 de octubre. Y los invito a escuchar, con algunas dificultades técnicas, pero gracias a uno de los docentes del Bachillerato Popular El Cañón, a Víctor, que nos prestó su celular, pudimos realizar la entrevista con Néstor Rivet, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Estaba muy contento el hombre. Parecía ser integrante del Bachillerato Popular El Cañón. Hablaba de la lucha, que esto era el logro de la lucha. Uno lo miraba y decía, pero usted es el funcionario que de algún modo en 6 años negaba esta posibilidad. Pero como estaba contento el hombre, le hicimos la entrevista. Va a hablar de la importancia de este reconocimiento y por qué se tardó tanto. Al estilo un niño que pregunta, fue la entrevista que le realizamos a Néstor Rivet y la vamos a escuchar en estos instantes. Su secretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, el día miércoles en El Cañón, nos decía lo siguiente. Sí, sí, muy importante, muy, muy importante. En primer lugar, porque esto es haber conquistado con lucha un derecho que siempre tuvo esta comunidad, como otras comunidades en la provincia, de poder contar con una experiencia educativa que sea realmente del pueblo. Por eso estamos en un emprendimiento popular del pueblo. Es una escuela pública. Luego también es un reconocimiento a los compañeros y compañeras que en su condición de alumnos, en su condición de docentes, en su condición de vecinos, le han dado vida al cañón y lo van a seguir proyectando para el futuro. Y además en lo personal, una enorme satisfacción haber podido colaborar desde mi tarea y con mucho gusto en hacer posible un momento como este. Por eso yo cuando hablé antes felicité sinceramente a los que han peleado, luchado para hacerlo posible y a los que van a seguir peleando, porque en definitiva esto es la vida es lucha. Sobre todo a los que nos toca estar en la situación que tenemos de pueblo. ¿Por qué se demoró tanto este reconocimiento? Y bueno, porque no todo el mundo entiende la importancia que tiene, el valor que tiene, el significado, porque a veces desde la conducción del Estado están los que se toman exclusivamente de las normas, los que miden con un metro que no es justo, porque le quieren aplicar el mismo a todos, a veces por indiferencia, o peor aún, por rechazo ideológico. No es el caso nuestro, al contrario, nosotros nos sentimos realmente comprometidos en apoyar el crecimiento y el desarrollo de los bachilleratos populares en la provincia. Hubo un momento en que la provincia había elegido apostar a los planes fines, los programas fines. Y lo sigue haciendo, lo que pasa es que el plan fines tiene otra finalidad. El plan fines es una manera de hacer de forma más rápida, si querés, casi acelerada, la posibilidad de que una persona que no pudo terminar su escuela primaria, su escuela secundaria, complete las materias que le están faltando, las rinda y obtenga el certificado. Pero esto es muy distinto, porque esto es una escuela, es un proyecto de 3 años en donde los docentes y los alumnos planifican su actividad, se proponen objetivos en común y llevan adelante una experiencia educativa como cualquier otro alumno o alumna de cualquier otra escuela. De manera que nosotros, creemos que es importante que sigan existiendo los planes fines, pero los reconocemos para otra finalidad. No habría que abandonarlo. Esperemos que las autoridades que se van a hacer cargo de la educación en la provincia a partir del mes de diciembre lo entiendan también. Parece un buen hombre el que estás escuchando ahí. Es un hombre del pueblo, ¿no? De una organización. Podría ser un militante del 29 de mayo, ¿no? Que movilizó a La Plata para exigirle a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que reconozcan el bachillerato. Pero no, estaba en el edificio de La Plata, pero sentado en su escritorio, negando esa posibilidad. Seguimos escuchando a Rivet, que explicó de algún modo de por qué se demoró tanto esta idea de hay gente que no entiende. Claro, cuando hablaba Rivet, está hablando de gente de su propia gestión, que está en disputa constante. De la gestión de Scioli, claro. Ahora están en retirada, y eso está claro. Quedó claro cuando señaló en las palabras vertidas en el micrófono para la gente, que ahora es un momento de seguir luchando, porque va a venir una gestión, no personas, no una señora llamada Vidal, sino ideas nuevas, distintas a las nuestras. Claro, Rivet miraba para todos lados y veía la bandera de Che Guevara, las banderas de la 29 de mayo, organización y lucha. No entendía mucho. No estaba en su clima, pero intentaba ponerse en sintonía. Lo miraba a Castillo al costado y seguía hablando. Y trataba de ser aceptado por la comunidad. Y eso se pudo ver en los gestos de Néstor Rivet, secretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Seguimos escuchando a Rivet, esta vez directamente a lo que sucedió el día domingo. ¿Por qué perdieron? Y esto nos responde. Usted señalaba que no son personas las que se van a hacer cargo, sino son otras ideas. Bueno, eso es así, evidentemente, ¿no? Es otro modelo de país, es otro modelo de mundo, de sociedad. Nosotros comulgamos con las particularidades o diferencias que podamos tener entre todos, pero en un modelo nacional y popular. ¿Se sorprendieron que la gente haya elegido otro modelo? Yo creo que nosotros siempre hemos dicho que el pueblo no se equivoca. En todo caso, los que nos habremos equivocado somos nosotros, los que debiéramos haber hecho lo que quizá no hicimos para que el pueblo nos votara. Por ejemplo, a ver, nos ha votado una parte del pueblo, pero no lo suficiente como para haber ganado. Por ejemplo, ¿qué no se hizo? Por ejemplo, creo yo que una de las cosas de las cuales no hemos llegado a hacer todo lo necesario es a garantizarle a cada habitante de la provincia y del país la suma total de los derechos que tiene. Mejoramos algunos aspectos, como puede ser la lucha contra el desempleo, contra el trabajo informal, la posibilidad de escuelas y de salud para todos. Pero no lo hicimos con toda la fuerza que se debía haber hecho. Y eso, evidentemente, en el momento del balance que hace el pueblo que no nos vota, pesa. Y luego no está, y no se puede uno descuidar, todo el interés y el esfuerzo de las corporaciones económicas, de los sectores del privilegio, de los medios de comunicación monopólicos, de todos los que en definitiva quieren un país para pocos, que vuelven a reiterar lo que en su momento fue la lucha contra el peronismo histórico, ahora es la lucha contra este proyecto de pueblo que Néstor y Cristina iniciaron en el 2003 y que, bueno, por el cual hay que seguir peleando. El pueblo nunca se equivoca, dijo Rivet. Los que pudimos equivocarnos somos nosotros. Declaraciones del subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Néstor Rivet. Gestión de Daniel Scioli. Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria. modelos. Bueno, ahí escuchábamos los modelos en las palabras de Rivet. Vamos a dar un respiro a la mañana, así intentaremos comunicarnos ahora lo que está pasando en la Fiscalía y luego volver al Bachillerato Popular El Cañón con las entrevistas realizadas a los docentes Juan Ruedi y Gabriel Castillo, que van a relatar más concretamente este logro, más allá de las palabras demagógicas de Néstor Rivet, subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que hablaba del logro obtenido. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros que en estos 6 años movilizaron, se reunieron. Primero llegaron al acuerdo con Oporto, luego la gestión de Daniel Scioli dijo: nosotros no elegimos el bachillerato, vamos a los fines. De los fines se siguió movilizando para que se siga reconociendo este espacio. Señalemos que ya hay varias camadas de alumnos que ya tienen título, pero que fueron títulos que otras instituciones, por ejemplo la Universidad del INPA, daba al Bachillerato Popular del Cañón para el funcionamiento legal, es decir, para que los pibes cuando terminaban de cursar pudieran ir a la facultad o otra institución a seguir sus estudios. Ahora, al ser reconocidos como escuela para adultos, ya los títulos directamente los firma el Bachillerato Popular El Cañón. Entonces ya se acortan los trámites y ya es más directo. Incluso también, esto no se reduce a la edad del salario para los docentes, sino también puede haber mejoras edilicias al ver visto como una escuela. Esto vamos a darle continuidad en lo que resta del año para seguir trabajando la idea de los contenidos. Escuchaba atentamente la entrevista realizada por nuestro compañero Bernardo Tosi a Gabriel Castillo en Recorte Informativo, donde se apuntaló, nuestro compañero apuntaló, la idea de los contenidos pedagógicos que están constantemente en disputas con el sistema formal. Bueno, ahí escuchábamos en esa interesante entrevista algunos rasgos. Aquí nos vamos a concentrar más en lo que sucedió el miércoles 28 de octubre, en este acto de oficialización del Bachillerato Popular El Cañón. Le damos continuidad al programa diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 1533 680099 o directamente para hablar con nosotros al 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente forma. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este dique sin fronteras es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Rubén Bustamante. Debemos señalar que se nos está haciendo difícil comunicarnos con los compañeros que están en la fiscalía, pero está presente nuestro compañero Rubén Bustamante allí. Fernando te saluda, Rubén, buenos días. Buen día, Fernando. ¿Cuál es el clima que se está viviendo allí en las puertas de la fiscalía? Bueno, aquí hay un grupo de militantes y dirigentes del Partido Obrero con la compañía de vecinos de allá del barrio Santa Brígida, donde se vivió lo que ustedes escribieron en el comienzo, y a la espera que resulta de la detención de Marcelo Costas, que es el único detenido, y la primera especulación que uno puede hacer es que Marcelo podría ser el instigador de una toma, cuando en realidad él participaba ayer por primera vez en una asamblea uh-huh. que se realizó fuera del predio, y que en el peor de los casos lo que ocurrió fue resultado de que la policía logró que algunos ingresaran al predio, sacaron fotografías, y a partir de esas fotografías se puede armar una causa como es la que se está describiendo aquí. Me acompaña Marcelo Gómez, que es un compañero, y pues la preocupación está centrada y cifrada en qué tiene la causa y por qué Marcelo en el día de ayer no fue liberado con el resto de los hombres y mujeres que soportaron sin exageración una verdadera cacería. Por lo tanto, la primera pregunta, que amablemente se acercó hasta aquí, en una zona donde tenemos señal, es si hay un abogado presente, si ese abogado tiene comunicación con el fiscal Buscaglia, y si se espera que lo liberen hoy. Hola, Fernando. Sí, en este momento están dos abogados del partido y el fiscal está dentro, Buscaglia. Entró por la parte de servicio, vendría a ser de acá de la fiscalía. Lo que preguntaba recién, o más que es una pregunta para mí, por supuesto la audiencia que está escuchando nunca es tarde, si la caracterización que hacen ustedes respecto a la tipificación penal es esta, que Marcelo sería el instigador para la policía, y eso explica que en el día de ayer no fue liberado. Sí, eso, la acusación que hay es de incitación a la toma de terreno, una cosa así, legalmente no sé si son las palabras, pero igualmente, por lo que nos dicen los abogados, lo tendrían que dejar libre porque es completamente carcelable. Aparte, los otros compañeros que han sido liberados aparentemente tendrían la misma causa. Ayer lo consultaba a los que iban saliendo, porque fue por goteo lo de ayer, vos también lo viviste. Si firmaron, y todos dijeron, ¿qué estaban firmando para obtener la libertad? ¿Vos creés que firmaron un documento o un papel sin saber que estaba escrito allí y que indican o señalan a Marcelo como quien los convocó a tomar la tierra, siendo, insisto, para que se entienda, la primera vez que iba Marcelo Costa fue ayer sábado, a participar de una asamblea que se hizo fuera del predio. Si crees que pasó esto. Sí, yo inclusive hablé con los muchachos que fueron saliendo y con la chica embarazada que estaba adentro cuando la largaron, y dice que no firmaron, pero que no sabían ni lo que firmaban, el miedo que tenían. Fueron amenazados, los verdugueaban adentro. Y bueno, firmaban y salían. Bueno, Fernando, ahí está. Bueno, todos esperando para saber qué resulta. Se le tomará declaración a Marcelo. Incluso si se lo llama a cada uno de los hombres y mujeres que fueron detenidos el día de ayer, todos van a coincidir que Marcelo era la primera vez que iba, y estamos hablando de una toma, más que toma, una limpieza de terreno, donde ahí se perpetran todos los delitos del crimen organizado. Era la primera vez. ¿Y cómo puede ser instigador alguien que va como por primera vez, sabiendo a la policía que hace una semana se venía limpiando ese terreno? Rubén, muchas gracias. Intentaremos comunicarnos en lo que resta de la mañana contigo, si estás ahí, o con otros compañeros, para saber si liberan en el día de hoy a Marcelo Costas. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a nuestro compañero Rubén Bustamante señalando esta instancia. Era la primera vez que iba a Marcelo Costas. Y ahora se lo está acusando de ser instigador, el que impulsó esta toma. Carátula de tentativa de usurpación. Es lo que lleva a que esté demorado el compañero en estos momentos, declarando en la fiscalía, y escuchábamos lo que está sucediendo aquí en Moreno. Esto es parte de lo que está sucediendo en estos momentos. No estaba planeado hacer esto en el programa del día de hoy, pero la realidad nos cambia los papeles, y está bien que así sea, porque tiene movilidad. Y también señalar esta realidad que se está viviendo en estos momentos. Ahí escuchábamos a Marcelo Gómez, del Partido Obrero, que hablaba con nosotros y explicaba la situación que se está viviendo en estos momentos directo desde la Fiscalía. Así que intentaremos comunicarnos en lo que resta del programa con los compañeros para saber si hay información, qué sucede, o sea que están con dos abogados del Partido Obrero y el fiscal tomando la declaración. Estaremos siguiendo de cerca este tema. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que ella es genia. No, ojalá. Si fuera una genia, haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos: fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?

gusta la democracia, en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco, con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muchas gracias, Estela, por su cariño, por tu... Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya. Fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al... Continuamos a Nunca es Tarde. Bueno, lo que señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante y escuchábamos a Marcelo Gómez hablar con nosotros, es que se lo está acusando a Marcelo Costas, el único detenido luego de la cacería, la brutal cacería de represión que se vivió ayer en el barrio Santa Brígida. Está detenido Marcelo Costas, donde se lo acusa de incentivar esta usurpación. Como nuestro compañero Bernardo Tosi es un buscador de información, de entender las cosas, de buscar el origen de las cosas, vamos a tratar de comprender qué dice la ley ante estas situaciones. Bernardo, buenos días. Buen día, Fernando, buen día a los oyentes. En términos de usurpación, no, porque se lo está acusando de incentivar la usurpación a Marcelo Costas, ¿qué dice la ley? Bueno, podemos empezar por varios lugares, ¿no? Dale. Pero uno de esos lugares puede ser el que estás proponiendo, Fernando, que es ver la usurpación, que no es a lo que se lo acusa, por lo menos preliminarmente, según nos contaba Marcelo Gómez, no es de lo que se lo acusa a Marcelo Costas, ¿no? La imputación tiene que ver con la instigación a un delito, y ese delito, el cual se instiga, es la usurpación. Sí. Es decir, que para que haya instigación debe haber la propuesta de un delito determinado. Pero el delito de usurpación está tipificado en el Código Penal como un delito contra la propiedad. Y hay un capítulo dentro del Código Penal que habla de la usurpación, que es el artículo 181. Y dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, sí, es decir, un delito escarcelable. Quiero decir que no necesariamente debe ser encarcelada una persona que sea imputada, digamos, no debe ser encarcelada, porque se le puede dar el beneficio de la libertad condicional, bueno, y de la probation, y bueno, y una serie de beneficios que están tipificados dentro del Código Procesal Penal, que permite que un delito no grave, como del cual de lo que estamos hablando, podría ser y puede ser pasible de estos beneficios, ¿no? Se trata de la usurpación de un delito que sería reprimido con 6 meses a 3 años. La tipificación es la siguiente: el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad, despojare a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo. El que con violencias o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Lo que está dentro del delito de usurpación presupuesto es que hay un propietario que tiene posesión de ese lugar. Es decir, tiene que haber un alambrado, tiene que haber algún inmueble, algo construido, ¿no? Una casa en la cual alguien se mete. Sí. Bueno, eso no existe en ese predio. En el predio de Santa Brígida. En el predio de Santa Brígida no hay la posibilidad de cometer ese delito, porque no se trata de un inmueble poseído, digamos, en posesión de un legítimo dueño. No tiene alambrado, no hay ningún tipo de construcción, no hay nada de todo eso. Por lo tanto, no se comete un delito de usurpación. Por lo general, las tomas de terrenos, no se comete el delito de usurpación, porque por lo general son terrenos baldíos, sin ningún tipo de alambrado perimetral, ni construcción de, y por supuesto no tiene la presencia de su dueño en ese lugar. Así que por lo general las tomas de tierras no constituyen delitos, no constituyen delitos, sí son pasibles de multas. Es como si, por ejemplo, ¿no?, uno armara una carpa en la Plaza Mariano Moreno, ¿no? Si uno hiciera eso, bueno, es ese mismo tipo de contravención o de contravención de tipo civil, ¿no?, y que es pasible de una multa, ¿no? Obviamente tiene que retirarse del lugar y se le cobraría una multa, pero no es un delito penal que merezca ningún tipo de represión con cárcel. Por lo tanto, ya de movida no podría tipificarse eso como un delito penal de haber Marcelo Costas instigado a cometer ese acto. Claro. Que eso hay que probarlo, ¿no? Hay que tener algún tipo de prueba en relación a esto. Pero en el caso en que Marcelo Costas pudiera haber estado instigando esto, no constituiría un delito. ¿Por qué? Porque lo que dice, en definitiva, el delito contra, la tipificación del delito contra el orden público, que de ese delito se lo estaría acusando a Marcelo Costas, dice lo siguiente en el capítulo primero: instigación a cometer delitos. Artículo 209. El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución. Claro. Es decir, se lo estaría acusando de estar usurpando un terreno contra el propietario legítimo o, bueno, legal de ese terreno, cosa que no está sucediendo, y estaría haciendo cometiendo ese delito, ¿no? Instigar a cometer ese delito. Será reprimido por la sola instigación, es decir, no hace falta que el delito se realice, sino que el imputado esté instigando ya es suficiente para que constituya un delito, con prisión de 2 a 6 años, el máximo es 6 años, según la gravedad del delito. Y remite a las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. El artículo 41 es un extenso artículo con varias partes, que lo que establece en definitiva, y para ponerlo en términos llanos, es que la pena se corresponda con el delito cometido. Claro. ¿No? Entonces, si se lo acusa Marcelo Costas de estar llevando adelante una instigación para cometer un delito que constituye un delito escarcelable, o sea, un delito que no es grave, menos todavía tendría que estar siendo encarcelado, digamos, privado de su libertad, como está haciendo en este momento, por solo instigarlo. Eso sí. Es lo que establece el artículo 41. Y todavía hay una irregularidad más, que era lo que yo mencionaba anteriormente, que ni siquiera se estaría constituyendo el delito de usurpación. Es decir, una irregularidad y una inconexión, una incoherencia, digamos, jurídica, por donde se lo mire, de la imputación que se le está realizando a Marcelo Costas. Gracias, Bernardo, por ayudarnos a entender un poco los lineamientos legales, porque a veces se hablan términos que no podemos comprender para entender por qué sigue detenido Marcelo Costas y el marco de irregularidades que está en esta instancia, y ni hablar de la cacería represiva que se vivió en el día de ayer, donde no había orden de desalojo, no había orden de nada. Por supuesto que si en todos estos hechos hubo algún tipo de delito, ese desde ya fue cometido por las fuerzas de seguridad del Estado. Continuamos nosotros Nunca es Tarde de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.

Sí, yo en el momento no me di cuenta por la dimensión, pero sí apuntaban con las armas y empezaron a correr y se metieron en las casas de la gente, se metieron en casas. Se metieron en casas y a un compañero nuestro, que es del barrio, se lo llevan de dentro de una casa. O sea, se metieron a la casa y se llevaban a la gente. Totalmente ilegal, además se metieron a casa si no había orden de allanamiento, ningún momento de allanamiento y tampoco se identificaron. Porque Marcelo les pedía que se identificaran, porque la gente no sabe el nombre de quiénes son los oficiales ni nada. Pero ya empezaron a cacería humana, o sea, literal. Y gente que estaba en la calle. Y empezaron a cacería humana a ver a quién podían agarrar. ¿Pudieron hablar con Marcelo Costa, que es un militante del Partido Obrero, que estaba allí, como decías vos, con los vecinos? ¿Ustedes pudieron dialogar con él? No, desde que lo tienen detenido ya no. No, ni con ningún compañero. ¿La policía dio algún tipo de explicación? Y acá hay una convocatoria, un corte reclamando que se liberen los compañeros detenidos. Sí, hablaron con Marcelo Gómez, pero no da ningún tipo de explicaciones. Ni siquiera sabemos por qué motivo se lo llevan, porque la gente en realidad estaba en la calle, no estaba haciendo nada. Los vecinos lo que cuentan, porque esto ya les pasó otras veces, que lo que ellos alegan es resistencia a la autoridad, pero... Estaban ahí, entraron a correr, encima nos decían, empiecen a correr. Una cacería. Apuntaban con las armas y decían, empiecen a correr. Nosotros decíamos, no, nos quedamos a correr, no es nada ilegal, no estamos haciendo nada malo y bueno, no. ¿Vos tuviste que esconderte? Sí, me dieron una mano unos vecinos de ahí. Uno no puede creer que esto pase en tiempo de democracia. No, de hecho, Marcelo Costas se acercó a dialogar bien, inclusive ellos estaban adentro del terreno y le decían que entre, y Marcelo decía que no, venía a hablarme vos, a mí acá. Y ahí es cuando lo agarraron un brazo, sin mediar palabras, o sea, los agarraron de un brazo. Se lo llevaron. Uno cuando ve en estos términos de la democracia representativa, por la máquina infernal que es Facebook, como dice nuestro compañero Rubén Bustamante, los posteos, ¿no? Que de algún modo se marca la situación en el Borda, la situación en el Indoamericano. Bueno, debería aparecer en los posteos también la situación de Mar del Plata, en el Encuentro Nacional de Mar del Plata, de la policía bonaerense, y la situación que se está viviendo en nuestro distrito. Porque lo que está describiendo estos audios que estamos escuchando es una situación represiva, donde la policía comenzó una cacería. Y créame que sé lo que hablan los compañeras, porque cuando estuve en Mar del Plata, quizás por mi falta de experiencia e ignorancia, jamás había visualizado lo que es una cacería en sí. Y estando en Mar del Plata, viendo a los policías, a estos tipos que obedecen órdenes, porque no es que se levantan una mañana de mal humor, sino que obedecen órdenes políticas, disparando como si cazaran liebres a las mujeres de Mar del Plata. Y puedo entender lo que están señalando las compañeras de lo que vivió Moreno en el día de ayer. Porque es parte de esta política. Uno ve... Te da bronca. Porque uno ve los diarios, estas porquerías que te dan en épocas de elecciones, con las caras de los candidatos y lo de Scioli, que habla de la salud, que habla de la educación, que habla de cómo enfrentar a través de la educación y quebrar la lógica de los sistemas, y habla de la policía. Bueno, ¿por qué no ponen los tipos que diseñan estas porquerías las fotos y las imágenes de las represiones que se viven en los territorios? En este caso de Moreno. Consejo, ¿no? O sea, que mostramos todo. Si no, parece página 12. Que muestra la parte más linda del gobierno. Y cuando hablamos de modelos, hablamos de esto. Ambos obedecen a la misma lógica. Y ahí escuchábamos, perdonen, estoy como con mucha bronca. Ahí escuchábamos el testimonio de las compañeras describiendo la situación del día de ayer en Barrio Santa Brígida. Vamos a estar, me voy a contener para no putear. Vamos a tratar de rápidamente modificar el aire para luego seguir de cerca lo que se está viviendo en la Fiscalía con la detención de Marcelo Costas, preso político, integrante del Partido Obrero. Así lo explicaba Rubén Bustamante lo que se está viviendo. Bueno, intentaremos comunicarnos dentro de un ratito nuevamente con la Fiscalía y ver cómo ingresamos con lo que resta del programa, que es la situación del bachillerato popular El Cañón, que se reconoció el día miércoles. vamos a escuchar lo que hoy aparece en Página 12, pero también lo vas a escuchar en Nunca es Tarde. La Universidad de Moreno, en realidad el Riglo se recuperó como sitio de la memoria. También vamos a hablar del tema y vamos a escuchar los testimonios de los chicos en aquel momento de la dictadura militar que estuvieron en ese instituto de menores Mercedes de la Sala y Riglos. Tenebroso, por cierto, lo que vamos a escuchar. Si nos da lugar, vamos a estar escuchando la palabra de Lucas Franco. Y sí, se va a comunicar con nosotros Anita, esta joven que estuvo en Recorte Informativo el día viernes, relatando lo que iba a suceder en la charla que se realizó en el Riglos. Bueno, vamos a estar hablando con Ana a las 12:30. Así que todo esto rápidamente nos acomodamos para que ingrese. No sé cómo, Bernardo, pero usted dispone de la operación. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Gracias. gracias, chicos. Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados. Gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, vamos a trasladarnos a la Universidad de Moreno. Bueno, en el día de hoy, Página 12 publica un sitio en el que se recuperó la memoria. Por ese instituto de Moreno pasaron hijos de desaparecidos cuyas historias fueron recuperadas por jóvenes de una escuela de la zona. En su lugar funciona ahora una universidad pública y comenzó a ser señalizado con inscripciones actílticas sobre su pasado. Debemos señalar que las autoridades de la universidad no permitieron que se ponga ninguna placa, nada, en el instituto Riglos, donde ahora funciona la Universidad Nacional de Moreno. Y tampoco hubo autoridades de la municipalidad. Algo extraño, porque en otras actividades del espacio que organizaba esta jornada, que era Moreno por la Memoria, estuvo participando la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, incluso el propio intendente Moreno West. Esta vez no hubo nadie. Pero vamos a estar escuchando las palabras, gracias a Roxana, que nos prestó la herramienta de trabajo nuevamente para hacer las entrevistas, a los pibes, a los que vivieron el terror. El mismo terror que pudieron sentir las mujeres en el día de ayer cuando tuvieron que correr por la cacería que se vivía en Santa Brígida. Claro, este terror era un poco más grave todavía, porque estaba el terrorismo de Estado en toda su magnitud. Y los jóvenes que veían morir a sus padres o detenidos eran trasladados al Instituto Riglos. Vamos a escuchar en primera instancia a Yamila Rodríguez, que habló con nosotros y con los medios locales y cuenta la situación que se vivía en aquellos años. Yamila Rodríguez, una de las jóvenes, las niñas que estuvieron detenidas en el Riglos, habló con nosotros el viernes pasado de la siguiente manera. Oh, más que nada, estoy muy agradecida con los chicos de la Escuela 35 que hicieron posible esto y a su docente Andrea Herrera, que es una docente ejemplar, que toma su vocación de una forma espectacular y que, bueno, es esas personas que hacen conciencia, ¿no? Y que tienen el proceso de memoria, verdad y justicia en la sangre y lo van a seguir militando y laburando. También agradecer a la comunidad de Moreno que permite esto, a la Asociación Moreno por la Memoria. Y sí, la verdad que es muy emocionante porque, bueno, particularmente en mi caso, yo nunca había venido a este lugar. Yo soy militante de derechos humanos, soy abogada, querellante en los juicios, pero bueno, cuando te toca uno, particularmente es como que es más fuerte, es diferente. Y bueno, yo estuve 3 meses acá, no tengo recuerdos de eso, tengo recuerdos del hecho de mis viejos, pero no recuerdo de cuando estuvimos acá con mi hermana. Mi hermana tenía 2 años, yo tenía 3, cumplí 4 años acá en este lugar, el 8 de enero del 77, y bueno, estuvo del 22 de diciembre del 76 hasta mediados de marzo del 77. A mi papá el 22 de diciembre del 76 lo mataron en Lambaré y Corrientes, y a mi mamá se la llevaron, y es uno de los casos desaparecidos. Hasta el día de hoy no sabemos nada y a nosotros también estaban ahí. Ahora vamos a volver a escuchar la entrevista que realizábamos el viernes en el Riglos, pero está nuestro compañero Rubén Bustamante, porque queremos saber qué está pasando en la Fiscalía. Rubén. Sí, Bernardo, no pasa demasiado. La información que se tiene aquí es escasa, a partir de que habría sido traído a este lugar. Es empezar las respuestas hoy la mañana. Se nos está dificultando escucharte, Rubén. Y yo me estoy moviendo, la verdad no sé a dónde. Ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Te decía que está la doctora Ferrero en el interior hablando, en teoría, con el fiscal Buscaglia, que estaría siendo liberado de hoy, pero no hay demasiada información. No hay mucha información. No, solamente como precisión, 8:30 fue trasladado a la comisaría Moreno II de Trujuy, acá a la Fiscalía Descentralizada, que hay un grupo de 50 personas, militantes del Partido Obrero, y también algunas familias del barrio Santa Brígida, y que esperan todos aquí que sea liberado Marcelo Costa, como ocurrió con la totalidad de los detenidos en el día de ayer. ¿El clima que se vive da la sensación que va a ser liberado hoy? No, yo no podría decir que ese clima se vive en este momento. Por lo menos, sí, porque hace 3 horas, 3 horas y media que estábamos aquí. Información que tiene por días. Como causa. Ayer, a partir del conocimiento, que es desconocido por la mayoría indígena, el creador de la primera medida de segundo, si quedan cosas con una causa abierta. Bueno, Rubén, desde ya muchas gracias. Vamos a tratar de comunicarnos ahora dentro de un rato también con la gente que está ahí. Se nos complica escucharte. Eso, vamos a ser honestos, desde aquí se nos estaba complicando. Igual llegó la información precisa, compañero. Lo perdimos, me parece. Bueno, ahí la producción va a intentar comunicarse y hablarle y explicarle la situación técnica al compañero que nos daba la información. Llega un mensaje de texto al 1533-680099 de Hilda, que está escuchando. Mi repudio ante la brutal represión de la policía para con los vecinos de Santa Brígida. Exige libertad al compañero detenido Marcelo Costa. Debemos organizarnos y luchar ante los que nos sucede. Al miedo opongamos la rebeldía, a la indiferencia el compromiso y participación. Gracias, Hilda, por estar escuchando la radio, estar informando tu opinión, tus sensaciones. Ahora sí, volvemos al Riglos. La cobertura que estábamos escuchando, seguimos, les parece volver a escuchar desde el inicio el testimonio de la joven, ahora ya de 39 años, que estuvo en esa zona, que fue el Riglos, zona de parte del terrorismo de Estado. Debemos remarcar de nuevo, ausencia total del Estado. Lo que hay que señalar, hubo una autoridad de la universidad que se acercó a poner la plantita, ¿no? Porque al final del acto se puso una plantita. Debemos señalar que, bueno, esto que estamos describiendo es parte de nuestra memoria como pueblo, porque la represión de ayer es la misma represión de hoy. Entonces, así, y está muy bien que Moreno, por la memoria, genere estas acciones para no olvidar. También está bien estar en las calles en estos momentos para exigir libertad o denunciar, como lo hacía Hilda de su rol de oyente con mensajes, la situación que se está viviendo en estos momentos. Y entender la magnitud cuando decimos que el Estado genera represión. Bueno, no me quiero explayar, estoy con mucha bronca en el día de hoy. Así que, como no me quiero extender, vamos a escuchar la palabra de Yamila Rodríguez, a quien estábamos escuchando. Y la volvemos a escuchar en su plenitud en la entrevista que le realizábamos el viernes de la semana pasada. Yo, más que nada, estoy muy agradecida con los chicos de la Escuela 35 que hicieron posible esto, y a su docente, Andrea Herrera, que es una docente ejemplar, que toma su vocación de una forma espectacular y que, bueno, es esas personas que hacen conciencia, ¿no? Y que tienen el proceso de memoria, verdad y justicia en la sangre y lo van a seguir militando y laburando. También agradecer a la comunidad de Moreno que permite esto, a la Asociación Moreno por la Memoria. Y sí, la verdad que es muy emocionante porque, bueno, particularmente en mi caso, yo nunca había venido a este lugar. Yo soy militante de derechos humanos, soy abogada, querellante en los juicios, pero bueno, cuando te toca uno, particularmente es como que es más fuerte, es diferente. Y bueno, yo estuve 3 meses acá, no tengo recuerdos de eso, tengo recuerdos del hecho de mis viejos, pero no recuerdo de cuándo fue, cuando estuvimos acá con mi hermana. Mi hermana tenía 2 años, yo tenía 3, cumplí 4 años acá en este lugar, el 8 de enero del 77, y bueno, estuvo del 22 de diciembre del 76 hasta marzo, mediados de marzo del 77. A mi papá el 22 de diciembre del 76 lo mataron en Lambaré y Corrientes, y a mi mamá se la llevaron, y es uno de los casos desaparecidos. Hasta el día de hoy no sabemos nada, y a nosotros también nos dejaron ahí y nos trajeron acá a Moreno, que es muy lejos de la jurisdicción donde había pasado, ¿no? Porque a mí me buscaron en Capital, todos los institutos de menores, todas las comisarías, todos los lugares, y bueno, estábamos en Moreno, un poquito más lejos de donde había sido el hecho y en otra jurisdicción. Cuando contabas en los micrófonos, impactaba la idea de que señalaste que viste la muerte de tu padre. Sí, y sí, yo tengo hijos chiquitos, tengo 3, y ver la verdad que una situación cuando de asesinato a tus papás es como presenciarlo, que a veces te parece mentira que uno lo vivió. Pero bueno, acá estamos muy felices de estar acá. Creo que hoy nos permite avanzar más allá y estar señalizando más allá de los sitios de memoria, que hay más de 140 en el país, donde estuvieron secuestrados nuestros padres y muchos compañeros, de señalizar un lugar donde estuvieron secuestrados chicos. Es el caso mío de otros chicos que también están acá en este acto. Continuamos en Nunca es Tarde. Créame que sé que no le debe interesar cómo me siento, pero como es un vínculo entre el oyente y el que está hablando de esta idea del emisor, receptor, anunciador, destinatario, vale explicar que tengo una bronca contenida y me puede salir alguna puteada y romper los esquemas del manual periodístico que te enseñan en la universidad. Y está bien que así suceda porque somos humanos, si no, seríamos máquinas. Y es una sensación muy extraña porque es muy similar a lo que me tocó vivir personalmente cuando hacíamos el programa todas las tardes aquí en esta radio, pero en la sede ubicada en Saavedra 87, a una cuadra de aquí del nuevo lugar de FM Moreno, cuando sucedió la represión que se llevó la vida de Mariano Ferreira. Es muy similar, una bronca de clase, ¿no?, que te va saliendo por todos lados. Entonces, cuando uno escucha los testimonios de la represión de la dictadura militar, y vuelvo a repetir, legítimo la lucha que van llevando los compañeros que entienden que la construcción del pueblo también es la memoria, son muchas sensaciones encontradas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando atentamente las entrevistas que realizábamos. Ahora vamos a escuchar a Amelia Ríos, que va a contar cómo vivió ella sus días en el Riglos y cómo fue protegida por Camilo, su hermano. Luego vamos a escuchar a Camilo, que habló con nosotros y amplía aún más la información que nos va a dar Amelia, que amablemente, después del acto de que los funcionarios de la universidad se acercaran, que parte de agrupaciones como la Víctor Choque, la Bordeaux, Moreno por la Memoria, Tercer Cordón, tocó el rastrillo, bueno, hubo mucha actividad ese día. Amelia habló muy emocionada con nosotros de esta forma. En realidad yo mucho no me acuerdo de esa etapa, pero sí, o sea, me tocó vivir todo lo que implicó todo este proceso, poder ser educada por mis tíos, todo eso siempre estuvo presente esta etapa de mi vida, pero no la recordaba. Y el lugar es impactante porque conserva la estética del momento, entonces uno le trae recuerdos, aunque no tan nítidos, pero sí. Pensarse también pequeño acá adentro parece un lugar gigante. ¿Cómo llegas al Instituto Riglos? ¿Cómo? ¿Cómo llegas al instituto? No, en realidad me entero del acto a través de mi hermano, que me dice, y no, como yo trabajo mucho y no puedo dejar de trabajar a veces, no iba a venir. Pero a último momento pude resolver unas cosas y vine a ver si me acordaba de algo, pero no esperaba que fuese un acto tan importante. Pensaba que era algo menos, o sea, más íntimo, sí. Entonces por eso me quedé impactada, por eso, y aparte la participación de los chicos no tenía ni idea. Y que bueno, ahora me dijeron que me van a pasar el video que hicieron, que está muy bueno, también me quedé Y dije, wow, qué bueno, que te empieza a contar la historia, gente que no la vivió, es como que va cerrando un ciclo, ¿no? Uno lo puede contar desde que lo vivió y muchas veces se tizna de estas cuestiones de que le quedan a uno de dolor. En cambio, la mirada es como más desprejuiciada, la mirada del que va conformando la historia. Desde un lugar de no haberlo padecido, me parece que empieza a formar, eso es una identidad más de todos que de uno en particular. Y que saca también esa carga, ¿no? Porque nosotros, donde vamos, somos un poco de historia viva y te preguntan y vos tenés como la responsabilidad de tener que contar. Y me parece que empiecen a haber otras miradas y otros discursos acerca de lo que nos pasó a todos es súper positivo. A mí me encanta eso. ¿En qué año estuviste aquí? En el 78 agarran a mis viejos. Y no sé, igual la fecha viene que estuve acá, por ahí mi hermano te sabe decir mejor, yo era muy chica, y estamos un mes nada más, pero a mis viejos los detienen en Villa del Parque, mi papá logra escapar, y después también por una búsqueda, digo también porque la otra chica la buscaron un montón, por una búsqueda de mi tío y un contacto que tenía él, supo enterarse que estábamos acá. Pero era medio difícil que nos pudieran rescatar, porque yo, por ejemplo, tenía 3 años, una nena de 3 años, rubiecita, era lo más difícil de encontrar. Pero bueno, siempre mi hermano me mantuvo al lado y bueno, y al final nos recuperaron a los dos. Pero sí, fue un mes que una familia que nos buscó mucho y pasaron por situaciones también de mucho terror para poder encontrarnos. Pero bueno, lo lograron, así que yo por eso lo vivo con felicidad todo esto, porque tuvimos todas las posibilidades, o sea, de algo terrible que les debe haber pasado a otros, pero a nosotros no fue tanto. Bueno, ahí escuchábamos los testimonios que marcaban que esto es una iniciativa de jóvenes de la Escuela Pública 35, número 35 de Moreno, y de Moreno por la Memoria, que comenzaron a investigar esta historia. Datos que aparecen en la noticia publicada en el día de hoy en Página 12 es que, por ejemplo, hoy se sabe que por el Riglos también pasaron Sebastián y Nicolás Concurat Urondo, los nietos de Paco Urondo, que quedaron en un jardín de infantes a la deriva cuando el grupo de tarea de la ESMA cercó a sus padres. También se sabe que por el Riglos pasaron Yamila Zavala Rodríguez, hija de Olga Inma Cañueto y de Miguel Domingo Zavala Rodríguez, que escuchábamos al inicio de las entrevistas, diputado del PJ electo en 1973. El 22 de diciembre de 1976 vivía en un departamento de Capital, en Almagro. Faltaban 3 días para la Navidad. Dice Yamila en un escrito: ese día mamá, mi hermana, que en ese entonces tenía 2 años y yo casi de 4, íbamos caminando a nuestra casa después de haber comprado gaseosas para la fiesta. En ese momento paró un auto, Miguel se puso en el medio para protegerlas cuando las vio y lo mataron. A Olga la metieron en un auto, las dos hermanas se sentaron en el escalón de una puerta. No puedo expresar lo que sentí en ese momento, pero sabiendo lo que vivimos con mi hermana, que maten a nuestro papá, que era lo que nos contaba al inicio de las entrevistas, Yamila, delante de nosotras, y que se lleven a nuestra mamá con tanta violencia, quedándonos solas en el lugar, sin que las secuestradoras tengan piedad de semejante crueldad, me conmueve todos los días de mi vida y no puedo creer que eso lo viví. Parte de los testimonios de una entrevista publicada por Alejandra Dadam en Página 12. Seguimos escuchando, ahora vamos a escuchar a Camilo Ríos, que va a explicar la situación que él vivió, porque tuvo que proteger a su hermana, a quien escuchabas recién. Estamos hablando de Camilo, que es hijo de Carlos Ríos y Juana Amelín, militantes de una expresión política, secuestrados en febrero y mayo de 1978. Lo va a contar mejor Camilo cuando habló con los medios locales y con nosotros de esta forma. Sí, es la historia de uno y es la cristalización del pensamiento difuso de un nene de 5 años, 3, o los que no lo tienen, como el caso de mi hermana o Yamila, porque yo soy del 72, clase 72, tenía 5 años, iba a cumplir 6, y yo Ayer me hicieron una entrevista en Radio Provincia y fui con el Bollo, un compañero y amigo mío de segundo grado. Y me dice, sí, Camilo, vos esto me lo habías comentado. Y yo los recuerdo de la edad nuestra, porque que es también clase 72, los tengo difusos y no se vuelve. Y entre toda la historia que nos hacían creer de desaparecerla, o sea, como que entra lo difuso. Y en lo difuso nos dejan afuera, nos dejan afuera dentro de nuestro propio pensamiento. Entonces, esto es la racionalización del conflicto. Nosotros con esto logramos decir, esto existió, esto es real y es un cierre, no de ciclo, no es un cierre de nada, es un cierre de idea. Entonces a mí me cierra la idea de que el genocidio me pasó por arriba para reconstruirme. Entonces, en esa reconstrucción, esto es el símbolo y es la cristalización. Eso es impresionante. Realmente a mí me ha pasado de todo. Tuve la suerte de conocerlo hace 15 días físicamente. Ya sabía de esto hace 3 años, vino abuela, y ya me lo había comentado mi tío. Pero entraba en el relato este difuso. Realmente salió y es, se cierra la idea y se libera la mente. Bueno, es terrible estos testimonios, entender que estos niños eran parte de la desaparición de personas, de la política terrorista del Estado que está aplicando hacia los lugares y sectores organizados. Cabe señalar, y lo vuelvo a remarcar, que esta vez no hubo presencia del intendente Mariano Hues, quizás no podía llevar aguas para su arca, ya que se acercaban las elecciones y el candidato era Walter Festa, que se presentaba en las elecciones generales del día domingo. Igual estoy especulando. Y tampoco autoridades de la universidad que no permitieron poner ninguna placa en las paredes de la institución, sí plantaron plantitas. Se lo vio alguno de los funcionarios poniendo las plantitas en el lugar. Seguimos escuchando a Camilo, seguramente la semana que viene invitaremos a Andrea Herrera y a los alumnos de esta escuela para hablar y profundizar un poco más sobre esto y discutir, ¿no?, la idea de la represión de ayer y la represión de hoy. Porque si no, nos quedamos cercados en las políticas de derechos humanos, que sería estúpido de mi parte negarlas, pero también remarcar que los derechos humanos son los de ayer y los de hoy. Así como nos conmueve la historia de la dictadura militar, de lo que se vivió en la sangrienta dictadura militar, que no solamente comenzó en el 76, no es que el terror comenzó el 24 de marzo, sino que desde la AAA, firmada por un gobierno peronista, por el propio Juan Domingo Perón, ya la represión y el terrorismo se aplicaba en el territorio. Así que hay que señalarlo, cosas que a veces los militantes del Frente para la Victoria, los militantes del Partido Justicialista y peronistas no quieren escuchar o decirlo. Sí, el peronismo fue parte del terror. Y hay documentación, no es que Ochoa se levantó y está diciendo cualquier burrada por los micrófonos. Pero vamos a seguir escuchando a Camilo Ríos, que siguió hablando y contando el terror de esta forma. En terapia muchos años a mí me hicieron entender esto, que los recuerdos a la edad de 5 años, cuando te pasa una tragedia de este tipo, se ponen muy nítidos, como si a fuego. Claro, es como si te pasó ayer, y yo puedo hacer los relatos creo que hasta el día que me muera como si me pasó ayer. Yo esto se lo relaté a los 5 años a mis primos, a los 7 a mis primos, a los 10 a mis compañeros de primario, a los de secundario, a mis amigos, a mis novias, a mi mujer, y siempre igual. Lo que pasa que el relato es, vos tenés una franja de 3 minutos, son móviles los recuerdos, y después descansa la cabeza del nene y después afianza en otros 5 minutos. Por ahí esos 5 minutos puede pasar un mes, no, 2 días. El terrorismo de Estado te saca el factor tiempo y un nene más. pero se acentúa la mente y la idea del nene para seguir desarrollándose y para poder resistir esa tiranía, ese sufrimiento, en recuerdos muy nítidos y son móviles. Acá cuando yo vine los ratifiqué todos, que los había declarado también en la justicia, los declaré antes que dé la obediencia de vida y punto final, y son los mismos relatos que declaro después que en el punto final no se declara, sino los que entraron en la obediencia de vida, y son los mismos relatos que hice después que se cae el punto final en distintos salones de la justicia, pero con buscando la misma, el mismo objetivo. Y la verdad que eso fue muy gratificante, pero lo difuso del nene, eso es espectacular. A mí me hace cerrar esta etapa. Lo quiero repetir esto porque... Y te libera. Yo creo que si las víctimas pueden cerrar ideas, nos vamos a desarrollar en lo que es un nuevo conocimiento colectivo. Está en línea o se puede comunicar, si está escuchando la radio, Maximiliano, y hablar con nosotros, estaría bueno, de compañeros de clase, porque me parece que es interesante remarcar y hacer entender lo que estamos señalando. Nadie está acusando a nadie, a ninguno de los compañeros, y se está reivindicando la lucha que se está haciendo. Lo que se está mencionando desde aquí es que la represión continúa, así como bien lo explicaba Maximiliano, que Andrea tiene balas de la represión del 2001 y está bien que me lo señale, porque la construcción colectiva se hace así, cuando uno está escuchando y remarcando. La crítica va hacia las autoridades de la universidad y la ausencia de la municipalidad, y también que a veces, no hablo de bueno, por la memoria, pero no tengo mucha investigación respecto al espacio. Sí sé de las actividades que han realizado y que hubo mucha presencia muchas veces de las autoridades municipales. Pero lo que hay que remarcar es que las autoridades de la universidad no estuvieron presentes, no permitieron una placa, y que ninguna autoridad, por ejemplo, de la Dirección de Derechos Humanos estuvo presente. Ahí está el eje y el hueso de la cuestión. Y remarcar que muchas veces se cae en hablar de la represión de la dictadura militar y no apuntalar la situación que se está viendo. Los micrófonos están abiertos. Si querés llamar, Maxi, pero lo decimos desde la construcción colectiva, vas a salir al aire con nosotros para explicar esto, que a veces nuestro compañero Bernardo puede anotar, pero está bueno también escuchar tu voz y también entender esta situación, porque lo que estamos remarcando es la importancia de lo que sucedió el día viernes, por eso estamos pasando las notas que realizábamos. Vamos a continuar y esperando la comunicación de Maximiliano para que hable con nosotros. Vamos a terminar de escuchar la entrevista que realizamos con Camilo de la siguiente forma. Quería consultar esto de que escuchaba tu hermana, ¿no? Gracias a mi hermano, que siempre estuvo a mi lado, pudimos irnos juntos los dos. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo creo que los milicos acá estaba prohibido en esa época estar los nenes con las nenas. Ah, mira. Y nosotros nos tuvieron juntos. Yo no sé si habré pataleado, ¿no? La verdad que no sé. Lo que sí se recuerdo que yo me tenía que hacer cargo de hacerle mi cama, la cama a ella, o una vez le tuve que poner los cordones, no sabía cómo hacer, me llamó un chico más grande, me enseñó, me dijo ese chico, no te preocupes que te van a venir a buscar, y me dio seguridad, y ya los dos días o tres viene mi tío y me recuperan. Así que las mismas compañías de lo que yo hice acá, tengo recuerdos de construcción de resistencia colectiva con los chicos. No recuerdo maltratos específicos, pero sí recuerdo estar como una burbuja, porque no recuerdo los patios amplios que serían estos. Yo recuerdo los, como es un peine, esto, el edificio peine, entre patio y patio, pero por ejemplo, no recuerdo el más allá. Y yo sé, o sea, los árboles grandes, o sea, estaba como aprisionado y me dijeron que no, que eso existía, o sea, como a mí me habían contenido y retractado para adentro y vivirlo así, yo decía, no. Después fui acá y fui a los azulejos, eran los azulejos de la cocina, que se vivíamos corriendo, qué sé yo, y nos sentamos, venía una señora de guardapolvo celeste y nos servía la leche, se te enfriabas, yo siempre cuento esta anécdota, que te hacía la nata de la grasa de la leche, y yo en mi casa no tomaba con la nata cuando estaban mis viejos. Y miraba así, y como dos o tres miramos así, y miramos al que más o menos tenía tendencia a ser el líder, y agarra con la mano así, se la traga así. Y para mí se resolvía así la nata. Entonces yo cuando vuelvo y me recupero a mi familia, si algún día pasara la nata, yo hacía así, mi prima, asqueroso, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bueno, no, eso me lo enseñó Rico, ¿no? Pero no, la verdad, tengo esos recuerdos, pero sí, también... no, la sensación no es de alegría de esos recuerdos, o sea, yo trato de buscar esos recuerdos y me defendí en esos recuerdos, pero después no tengo muchas. Después me recuerdo de jugar en el patio, que están las mismas baldosones grises, esos que son baldosas como esta, pero más grandes, porque son triangulares, y que sí, que están, nos tenían horas ahí, ahí había como un lugar de marcar territorio. Yo creo que en las piezas que estaban en el primer y segundo piso de los peines que iban para allá, que habían como 7 camas o 8 camas y de cada lado, y me da la sensación que como mi hermana rompíamos el núcleo de seguridad, ese era un núcleo de hijos de desaparecidos o detenidos. ¿Tus viejos eran militantes? Mis viejos eran militantes del PSML. Mi viejo era José Ignacio Ríos, y mi mamá Juana María Armelín. Bueno, ahí escuchábamos a Camilo. ¿Está en línea Maximiliano? Maximiliano, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buen día. Bueno, está bueno este intercambio para que no quede en sensaciones encontradas entre el que está escuchando y el que está hablando. Remarcar quizás tu opinión respecto a lo que estabas escuchando, lo que motivó tu llamado. Sí, yo quería, me llamó la atención esto de que hacías una especie de comparación entre la represión en la década del 70 con la dictadura. Sí. La represión en la actualidad, y como que yo entendí en lo que vos estabas queriendo decir, como que en la actualidad Moreno por la Memoria no participaba tanto en los hechos de represión o denunciando esos hechos de represión, lo cual yo no me parece que no es tan así. Igual yo le decía al operador que en todo caso lo que plantea Moreno por la Memoria sería mejor hablarlo directamente con la gente de Moreno por la Memoria. Sí, por eso estaba señalando que vamos a tratar de invitar a la comunidad, a los jóvenes que impulsaron esto de la escuela y a Andrea. Claro, lo que ustedes decían del domingo que viene, pero Andrea cuando podamos hacerlo, porque en definitiva claro, nos podemos comunicar con la compañera y ver cómo lo resolvemos. Claro, porque hablaba del domingo. El fin de semana que viene no están. Está bien. Porque están exponiendo su trabajo que hicieron, ¿viste? Entonces eso tampoco se iba a poder hacer, ¿eh? Pero como es radio, todo se puede hacer, porque a veces no es necesario estar físicamente, pero está bien lo que estás señalando. No, por ahí está más bueno el vivo, digo, ¿no? Más que una comunicación telefónica, así a la distancia, con celulares que muchas veces se cortan. Estás tratando de hablar con Bustamante, que debe estar ahí cerquita. En la represión, sí, claro, y en las consecuencias. Se puede comunicar. Claro. En ese sentido lo decía. Y en todo caso, por ahí, de paso, invito. Sí, dale. Hoy a la tarde en Barroco, ahí en Colectora Gaona. Sí, va a estar el rastrillo en esa actividad, ¿no? Va a estar el rastrillo, ¿viste? Entonces, estaría bueno por ahí si se quiere acercar a alguien y charlar. Nosotros estamos organizando también con la Media 4 un festival para juntar fondos para poder viajar a Chapadmalal a exponer los trabajos que hacemos. Perfecto. ¿Podés decir bien el horario para que el que está escuchando anote también la dirección? Claro. Y nosotros, después de ir a la Fiscalía, trataremos de acercarnos. Bueno, esto es a partir de las 16. en Colectora Gaona 3601, Barroco se llama. Está entre Puente Ñico y Graham Bell, en la mano que va hacia provincia. Uh-huh. Y esto comienza a las 16. A las 16 va a haber varios grupos, algunos grupos de rock, el rastrillo, como vos bien decías, y va a haber una peña. Perfecto. Así estarán invitados. Ahora trataremos de buscar bien la información para repetirlo al final del programa. Bueno. El sentido de la actividad, para comprender de lo que se está convocando, bien lo señalabas, es para juntar fondos para el viaje. Así es, sí. Nosotros participamos de un programa que se llama Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un ente autárquico de la provincia de Buenos Aires, y que se realiza todos los años, y la idea es que los jóvenes investiguen un tema con un anclaje local. Uh-huh. Y que esa investigación pueda ser soportada en un formato que pueda ser reproducido. La mayoría elige hacer videos, obras de teatro, esas cosas. El tema es que el hospedaje, que son en los hoteles de Chapadmalal, eso es gratis, pero sí. El traslado no. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es financiar el micro, que sale mucha plata. Maxi, cuando está en intercambio con los pibes, con los jóvenes, ¿sale el tema de la represión actual? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo por lo menos hice hace unos años el tema de la jara. Uh-huh. Sí, el gatillo fácil, totalmente. Otro año hicimos algo con los casos de gatillo fácil de ahí de Catona, de Las Flores, de Satélite. Uh-huh. Sí, todo el tiempo. Gatillo fácil, cuestiones de género, violencia institucional, claro. Esos son los temas que más salen. Lo que más somos sale. Más viejos, o profes de historia, uh-huh. Hacemos fuerza para que salgan temas, por ahí, de dictadura. Pero no, los jóvenes vienen con otros intereses, con otras inquietudes, y bueno, ahí se refleja eso. Maxi, ¿lo sorprendió que las autoridades de la universidad no permitieran las placas en las paredes de la institución? Sí, como ha pasado en otros lugares, por ejemplo, en la Comisaría Primera de Moreno. No sorprendió, porque en realidad nosotros veníamos trabajando en conjunto con la media 4 y la secundaria 35, y con gente de la ESMA, ex-ESMA, digo, uh-huh. Para tratar de señalizar el Riglos. Y en su momento, antes de vacaciones de invierno, no me acuerdo bien en qué parte del año, ya habíamos pedido un espacio para hacer un taller ahí con los chicos de las escuelas y unos coordinadores del espacio de la ex-ESMA. Y uh-huh. Nos negaron el lugar. ¿Le negaron? Claro, decían que tenían todas las aulas ocupadas. Igual hicimos una actividad ahí adentro, no, la gente de la radio de la universidad nos hizo una entrevista y todo, pero no nos permitieron el ingreso. Ah, no nos permitieron ingresar a un aula. Claro. Así que lo hicimos ahí en un patiecito adentro. Así que esto no es extraño que no hayan permitido esta vez la señalización. No, a mí por lo menos no me sorprendió. No te sorprendió. Ajá. Más entendiendo el momento que se hizo. Fue justo el día viernes, previo a las elecciones. Sí. Estaba en juego para los funcionarios otras cosas. Eso estaba claro. Sí, pero la universidad debería ser autónoma, ¿no? Sí. Sabemos que no lo es tanto y que sus intereses políticos están por ahí más jugados con Mariano Güell, que ya había perdido la elección y que mucho no disputaba ahí. Bueno, Maxi, vamos a seguir de cerca esto y vamos a tratar de comunicarnos con Andrea en inmediato, seguramente mañana por teléfono, para ver, o Marta, con Marta Ibarra, sí. Para ver cómo resolvemos lo de la entrevista. Bueno, yo le comento, si no. Dale. Igual bueno. Seguramente después de ir a la fiscalía para ver si sueltan al compañero que está detenido, claro. Intentaremos acercarnos allí. Bueno. Abrazos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí escuchábamos, eso está bueno de la radio, ¿no? Ir y venir, y saber que pensamos distintos todos. Pero bajar esta idea de, no es que estamos enfrentados, porque si no entramos en la lógica que te plantea el sistema, el poder hegemónico, esta idea de confrontar con el otro y anular al otro, creer que es un enemigo el otro. Me parece que a partir de construir colectivamente la mirada crítica, ahí comienza.

Bueno, después de tanta bronca, ¿ya estamos en comunicación telefónica? ¿Lo tenemos a Costas? ¿A Marcelo? ¿Sí? Ahí me están informando que ya lo vamos a tener en instantes. Programa típico, pero de los que me gustan. Y está perfecto que así sea. ¿Lo tenemos? Marcelo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Fernando. Compañero, liberado hace un ratito. Exactamente, ahora 20 minutos tuve la liberación, gracias al apoyo popular de los vecinos, compañeros de partido de pueblo y distintas organizaciones que estuvieron presentes, exigiendo mi libertad. ¿Cómo viviste estas horas en la cárcel? ¿Qué sensación tenías? ¿Cómo te trataron? Mira, es algo que jamás quizás se olvide. Fue como una eternidad, a pesar, de que estuve desde las 18 horas hasta ahora, el trato en primer momento fue malísimo. Uh-huh. Me pegaron, me torturaron a palabras, me hacían cosas, ¿Qué te decían, por ejemplo? Ah, vos sos el agitador, vos tenés un concejal, cosa que yo había hablado con Carlos Benítez, para sacar una reunión, que lo que habíamos pedido irle por tierra y hábitat, para los vecinos que necesitan realmente la tierra. Uh-huh. Y después había pedido al móvil que estaba ahí, en el predio, poder hablar con alguien responsable, una autoridad, un comisario, porque ya había 7 que estaban presos. Y poder dialogar de qué forma podíamos liberarlo. Y ahí fue, la represión, sin previo aviso, sin nada, que recibimos, y no estando tomando en el predio, sino al costado. Uh-huh. Y fueron directamente a buscarme a mí. Me describieron cómo estaba y todo eso, y bueno, fue eso, que me echó ahí. Marcelo, cuando vos hablas que te golpearon en el predio y también en la comisaría. Exactamente, en el predio me escupieron la cara dentro de la camioneta, en la comisaría me esposan y me vuelven a pegar. ¿Tenés los nombres pudiste averiguar los nombres? Mira, los nombres no, porque no tenían identificación. No tenían identificación. Ninguno de identificación, y no sé, ninguno tampoco se hablaba por el nombre, ya viste. Entonces sé que es uno canoso, de unos 50 y pico de años, y otro morocho que estaba juntamente con él en el móvil. Fueron, viste, lo que... No solamente a mí, a los vecinos también le pegaron patadas, montones, de golpes. Cuando le decía, vos me pegaste acá, no, vos te golpeaste, viste, cosas así, ¿me entendés? Una impunidad, liberadamente. Marcelo, cuando estás describiendo la situación que viviste, ¿tuviste temor al ver que se iban todos los vecinos, eran liberados y vos permanecías ahí? Por un momento tuve ese temor. Tenía, es lo mismo cuando me cargaron la camioneta, tenía ese temor de no llegar a donde me hicieron la comisaría. Después, cuando se hacía más tarde, una, dos, que yo mismo decía que los compañeros vecinos se vayan, ¿me entendés? Tenía ese temor, pero, el aguante de varios compañeros de mi familia, eso ayuda un montón, ¿me entendés? En este hostigamiento que te hacían los policías, lo que querían era que declararan que vos tenías la responsabilidad en impulsar a la gente en la toma. Exactamente, eso es lo que querían, que yo dijese, que declarase eso, ¿viste? Claro, porque eso era la búsqueda. Cuando te empiezan a decir lo que vos señalabas, es para que vos de algún modo hagas algo para que le dé argumentos. Exactamente, ¿me entendés? Lo que, fue por todo eso y después me deponía la impunidad que tienen para el manejo, ¿viste? De los golpes y todo eso, como decir, yo soy jefe, yo hago lo que quiero, ¿me entendés? Nosotros tenemos videos, todo eso, de todo lo que ocurrió ahí, lo que le dije hoy al fiscal, lo vamos a presentar, si lo necesitan, lo vamos a presentar, todo eso, como fue y todo, en ningún momento nosotros... contestamos la agresión de ellos, lo único que hicieron los vecinos es correr y ellos directamente adentro de la casa a buscar a los vecinos. Eso fue una impunidad muy grande. Marcelo, ¿qué carátula tiene la causa? Aguantame que lo pregunto porque te digo con todo esto nerviosismo. Estás muy nervioso, sí. ¿Qué carátula tiene la causa? Dale, me mandaron. no, dice tentativa, usurpación de tierra es el grado de tentativa. Usurpación de tierra en tentativa. Está bien, así así están enmarcando la causa. Exactamente. Es decir, esto continúa, la causa sigue en movimiento. Exactamente. Bueno, igual no está, en este caso íbamos a estar la abogada Liliana y Claudia Ferrero, íbamos tomar la causa de todo esto. Cuando te escucho atentamente y estas sensaciones encontradas, ¿es la primera vez que vivís una situación así? ¿Como militante? Es la primera vez, y te digo, y la impunidad que hay adentro me da más fuerza para seguir luchando. Es muy grande la impunidad, ¿entendés? ¿Los vecinos, para cuando quedaron libres, tuvieron que firmar algo? ¿Cómo? ¿Firmaron algo los vecinos cuando quedaron libres en el día de ayer? ¿Les hicieron firmar algo? Le hacían firmar un papel. ¿Pudieron verlo ustedes? ¿La defensa pudo ver ese papel? Lo vio, digamos, creo que Claudia. Sí. Lo vio, creo que lo vio. Encima era casi oscuro, yo, digamos, estoy un poco de corto de vista, de ver, por el mismo nerviosismo que tenía en ese momento. Benedito exigían que firme, que si no, no quedaba libre. Esa era la exigencia de ellos. Ellos decían así, firmá, si no, te quedas ahí, con este. Exactamente, ¿viste? Entonces lo confirmamos, ¿viste? Y digo, yo ahora cuando declaré al fiscal, le expliqué todo, en lo cual tampoco ellos, no les, como me dijo el fiscal, que ellos tenían que leer. ¿Lo sientes? Y no lo leyeron en ningún momento. Es decir, ¿hubo irregularidades en esta instancia que estás relatando que le hacían firmar un documento que la propia policía no le leía a la gente lo que firmaba? No le leía, le decía que había que firmar nada más. Y yo, digamos, también declaré, Bill. ¿Explicó, Marcelo, explicó el fiscal si había orden de desalojo? ¿Si había algo firmado para que la policía reprima como reprimió en el día de ayer? Acá sí no había nada, ¿entendés? Encima nosotros no estamos en el predio como para reprimir. Es decir, si no hay nada, la policía que fue y disparó. Exactamente. Después era una cacería casa por casa, con total impunidad. Eso, digamos, lo que te duele, digamos, en ese sentido. Pobre, digamos, vecino, chiquitos, nenes, viste, que estaban atemorizados, escuchando la bala de goma, todo eso, viste, porque era todo a los tiros. Es muy feo, Ochoa. Sí, imagino, Marcelo, la sensación que se está viviendo. ¿Cómo analizan? Sé que estás muy cansado y perdón por molestarte, pero para nosotros es muy importante. Estuvimos desde temprano tratando de hacer visible la situación que hizo que muchas organizaciones escucharan también la radio. Aquí la 29 nos está diciendo que estaba escuchando la radio y se acercó a la fiscalía al informarse sobre esta situación. El análisis que ustedes hacen respecto a lo que sucedió, porque decías, fueron casa por casa. Exactamente, era una cacería. Y uno mismo de ellos decía, gracias que compramos cartuchos, ¿me entendés? Escuchaba todo eso y es un dolor que sentí por ahí, entonces, puta madre, ¿de dónde vivimos, ¿me entendés? Eso debe mucho. Bueno, Marcelo, pero lo importante es de estar libre, ¿no? Sí, hubo. Gracias, digamos, al apoyo popular de los vecinos, de las distintas organizaciones que se hicieron presentes, del pueblo, del partido, ¿viste? Y general en todo, ¿viste? Marcelo, estamos hablando de la violencia verbal. ¿Hubo discriminación verbal por parte de las autoridades o de los propios vecinos? Mira, había uno, el canoso, que me escuchó, ¿viste? Con todo eso que me pegó, me escupió. Sí. Sentía, digamos, no sé, una sensación que lo miré y me dice, negro, hijo de mil puta, me dice. ¿Te dijo? Mal parido, esta noche te vas a quedar acá y yo me voy a coger a tu señora. Eso también quedó una causa ahora. Se lo dije, digamos, al juez, al fiscal, todo eso, ¿viste? Claro, porque ahora se abre esta instancia también, lo que sucedió con la represión y lo que se vivió en la cárcel, digamos, lo que vos viviste en la comisaría. Exactamente. Fernando, una cosa, ¿viste? Como yo te lo cuento, otra cosa es, ¿viste? Verlo estar ahí, es muy feo. Marcelo, ¿esta situación de violencia se había vivido días antes en el barrio? No, porque la situación fue así, que yo fui invitado por vecinos ahí para más o menos tener una orientación. Cuando yo llegué allá, había como 60, digamos, vecinos. Bueno, empezamos a hablar, yo quería escuchar, digamos, cómo venía, porque esto venía hace una semana. Me explican, digamos, que había 7, digamos, presos, todo eso. Yo lo que hago, hablo con Carlos Benítez para sacarle una reunión que de vivienda, digamos, Benítez, de tierra y vivienda. Sí. Sacarle, digamos, para el lunes, y cuando decían, decían, bueno, paremos, vamos el lunes a una reunión allá para ver cómo está todo esto, ¿viste? Bueno, aceptaron todo esto y nos vamos al patrullero que estaba ahí. Entonces agarro y le digo, si quién estaba a cargo, o responsable, digamos, de todo esto, si un comisario, algo, que me gustaría hablar con él. Yo, digamos, con la intención de ver cómo solucionamos los vecinos que estaban presos. Entonces llaman por radio, al rato me dicen, ahí están viniendo, bueno, dito gracias. A los 5 minutos ellos se van, se paran 2 cuadras. Ahora han pasado 20 minutos, llegan, no sé si 6 o 7 patrulleros, ¿viste? A buscarme a mí. Me agarran y yo digo, vecinos, váyanse. Y ahí empiezan los tiros del aire, ¿viste? Y claro, vecinos, ¿viste? Con temor por los chicos, todo eso, y fueron a su casa. Y los policías mismos iban a la casa, adentro de la casa, digamos, si fuese que ellos eran dueños, a buscar, digamos, a los vecinos, con total impunidad, y otros que estaban ahí parados, iban, lo agarraban y lo traían, lo llevaban, ¿me entendés? Fue una cosa muy, muy delirante, no sé cómo explicarte. Claro. Te entiendo, Marcelo, y te dejamos descansar porque entendemos que debes estar muy cansado después de lo que describías que viviste en la comisaría. Sí, un poco sí, digamos, no dormí toda la noche, pero bueno, gracias a vos por sacarme al aire y que la población se entere de todo lo que está pasando en esa comisaría. Te agradezco mucho y saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Gracias, Fernando. Hasta luego. Ahí pasaba Marcelo Costas, con quien hablamos muchas veces y sabemos de la importancia que él le da a la lucha social. Y seguimos nosotros aquí desde esta radio muy de cerca, y vamos a seguir muy de cerca lo que se vivió en la represión, con la fuerte presencia de nuestro compañero Rubén Bustamante, quien estuvo en el lugar, y muchas organizaciones que bien lo describía Marcelo. Bueno, la noticia es esta. Se liberó a Marcelo Costa, ya no hay ningún detenido, pero la causa sigue vigente sobre lo que sucedió en el día de ayer en Santa Brígida, pero también se agrega a esta causa lo que denuncia y denunció al fiscal Marcelo Costas, ¿no? La violencia física, porque lo golpearon y lo escupieron, y verbal por parte de la Policía de los Derechos Humanos. Ahí escuchábamos a Marcelo Costas. Subimos un poco la cortina y ya comenzamos la retirada del programa. Como solo nos va a llevar 3 minutos, no vamos a escuchar a Juan Ruedi, vamos a escuchar a Gabriel Castillo, que explica la importancia que tuvo este reconocimiento. Ya escuchabas al viceministro de Educación remarcando que fue resultado de la lucha y hasta uno se confundía. Pensaba que el ministro era militante del Bachillerato Popular del Cañón y de la 29 de mayo. No, es un funcionario público, que está en retirada, por cierto. Ahora vamos a escuchar la palabra de Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, que habló con nosotros y explicó la importancia que tiene este reconocimiento como escuela para adultos del Bachillerato Popular El Cañón. Puede decir muchas cosas, digamos, ayer, bueno, una jornada muy emotiva, digamos, porque se concretó una lucha de 6 años, pero hay un dato central de la realidad. Producto de la lucha de toda la comunidad, hoy Moreno tiene una nueva escuela para adultos. Yo creo que esa es la síntesis más acabada de todo esto. Esto que construimos no lo hicimos para nosotros, los docentes, no lo hicimos tampoco para los estudiantes que están cursando, sino que lo hicimos para toda la comunidad de Moreno. Es una escuela pública, popular, que tiene sus puertas abiertas a todo aquel que quiera venir a estudiar, con todo el respeto que merecen los compañeros trabajadores de la educación que trabajan en los programas FINES. Tampoco

Nos vamos, esto fue el programa del día de hoy, nunca es tarde en esta radio recuperada. Seguí sintonizando la 90.1, nos extendimos un poco, pero merecía extendernos por la información que brindábamos al final. Quedó libre Marcelo Costas, logro de la lucha y de estar presente las organizaciones que no se fueron, la gente que no se fue cuando estaba en la comisaría y ahora en la fiscalía declarando. Eso es logro también de la organización y de la lucha. Nos vamos, muchas gracias por sintonizar la 90.1. Hicimos el programa el día de hoy, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, quien les habla, Fernando Ochoa, con producción de Pablo Luzmía Fava, también aquí en esta radio recuperada. Nosotros nos vamos, muchas gracias por estar. Ya llega el Dorso dentro de un ratito, programa de economía de deuda externa que se emite aquí en esta radio, a las 4, ¿no? A las 4 de la tarde. Y por siempre la victoria, a las 20, a las 20 horas. Yo pregunto porque a veces se me mezclan los horarios. Todo esto en la 90.1 y mañana temprano, para informarte de lo que pasó en el día de ayer y hoy, recorte informativo a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias por estar, nos vemos el próximo domingo. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Na, na. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar justo.